Vamos a quedarnos con una de las citas que van a llegar este próximo fin de semana dentro del ámbito cultural. Les hablamos de fotografía y de una exposición que se va a inaugurar este próximo sábado, si bien es cierto que desde ya y durante todo este mes de junio puede ser ya visitada en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en el San Juan de Letrán. Se trata de una exposición de fotografía analógica que pone en marcha la Agrupación Fotográfica Ubriqueña en colaboración con la Federación Andaluza de Fotografía y el Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a ofrecerles todos los detalles, vamos a anticipar un poco lo que vamos a poder ver allí en el San Juan de Letrán junto al presidente de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Salvador Romero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días, Ubrique. Gracias, como siempre, por estar con nosotros para, ya decimos, ofrecernos un poco un anticipo, ¿no?, de lo que, de hecho, ya se puede ver en el San Juan de Letrán, una exposición fotográfica analógica que ya nos comentabas, ¿no?, nos anticipabas, un proyecto que habéis puesto en marcha con mucha ilusión, porque, de hecho, reivindicáis, ¿no?, lo que es la fotografía analógica y ya veníais impulsando diferentes actuaciones desde hace tiempo, ¿verdad? Efectivamente, tanto es así, recordar que quizás se te ha quedado en el tintero que, independientemente que está patrocinada por la Federación Andaluza de Fotografía, por la AFO, Agrupación Fotográfica Ubriqueña, y por la Agrupación Fotográfica de Grazalema. Uh-huh. Es decir, que tenemos el proyecto de hacer el grupo analógico de la sierra, en el que intentamos incluir a todas las personas que estén interesadas de lo que es nuestra sierra en los pueblos de los alrededores, incluirla en lo que es la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Así que también, por tanto, esta agrupación de Grazalema contribuye con esta exposición y, como decía, son los primeros pasos para poner en marcha este grupo a nivel comarcal de toda la sierra. Efectivamente. Es un proyecto que marqué hace varios años y que afortunadamente está dando sus resultados. Ya hay gente personas de la agrupación fotográfica que saben hacer un revelado perfectamente. Ya veréis en la exposición la calidad de, a pesar de que eso murió hace 30 años, estamos volviendo a revivir a ese tipo de fotografía que realmente es la que te hace revivir unos sentimientos, porque el empezar a revelar sin saber lo que viene, y cuando ves en el revelador, ves venir la foto, te entra, y la foto es buena, te entran como mil mariposas en la barriga y una sensación de felicidad que no se siente con el digital bajo ningún concepto. Claro, es que no. El digital no tiene misterio. Haces la foto y la estás viendo. Ahí haces la foto y detrás de la foto hay un misterio, y hasta que no la ves venir en el revelador sientes una sensación, una alegría, es decir, lo he conseguido. Es otra forma de ver la fotografía y infinitamente te hace más feliz. Sí, como tú estás explicando, bueno, nadie mejor que tú, además, ¿no?, con toda tu trayectoria a tus espaldas, después de tantos años, además, a través de la fotografía analógica. Y es verdad, ¿no?, que, claro, el resultado se está a la espera, el fotógrafo, de desvelar lo que a través del revelado va a llegar, mientras que la fotografía digital, como tú comentabas, como todos sabemos, directamente lo estamos viendo, ¿no? Así que no tiene ningún misterio. Sí, ¿no?, tiene esa emoción que tú dices, la fotografía analógica es una de las grandes diferencias. Ahora profundizaremos en más, claro. Es que tiene uno. Empieza a revelar el carrete. Ahí lo tengo que dejar 7 minutos. Parece ser que las luces no eran todo adecuadas. En vez de 7 minutos, lo voy a dejar 7 minutos en el revelador. Y siempre está un poco sin vivir, cómo me saldrá el carrete, cómo esto. Y luego, una vez que tienes el carrete, pues viene el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo te diría? El no saber hasta el final lo que tienes entre las manos, y cuando realmente consigues algo bonito, la sensación que te produce, sensación de felicidad de haber conseguido esa fotografía, ese impacto que da. Y luego, por otra parte, el laboratorio que tenemos nosotros, evidentemente, es el laboratorio en blanco y negro, ¿no? El blanco y negro da un impacto visual donde los blancos se consiguen a la perfección, los negros y los medios tonos que representan los diferentes colores de la luz, ¿no? Es decir, la verdad es que son sensaciones indescriptibles, hay que vivirlas. Sería un poco, no sé si la comparativa, Salvador, entre la fabricación automatizada en serie, por un lado, sería la fotografía digital, y en otro estaría la artesanía, que vendría reflejada por la fotografía analógica, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es una buena comparativa. Y yo a veces, cuando veo fotos antiguas, no sé, eso quizás lo haya comentado, ¿no? Fotos antiguas de los fotógrafos que eran feriantes y venían a la feria y traían una impresora, una ampliadora pequeñita, y por la noche se ponían encima de la mesita de noche a revelar, y ve esa foto con esa calidad y decía, Dios mío, con la técnica tan antigua y la ampliadora tan pequeñita y tan eso, la calidad que daban, y yo me quedo súper, súper extrañado con la calidad que hacían esos señores que de hace 100 años, a lo mejor, te estoy hablando. Sí, sí. Y eso es precisamente lo que queréis reflejar, ¿verdad? A través de esa exposición, los inicios de lo que es la fotografía. Hay muchas personas, muchos jóvenes, evidentemente, que ya han nacido, tú decías, ¿no? Hace 30 años que la fotografía analógica prácticamente ya desapareció, que está volviendo. Y hay muchos jóvenes que no la han conocido, no han nacido ya con la fotografía digital, así que se trata de que conozcan cuál es el origen de la fotografía, ¿no? Efectivamente, porque al principio nosotros lo que hacemos efectivamente es igual que cuando nació la fotografía, un poco más avanzada, pero técnicamente es la misma. Aparte de esto, te puedo comentar, por ejemplo, que hay cierto boom a nivel mundial de la fotografía analógica, en el sentido de que Kodak cerró hace un montón de años, tenían miles de trabajadores a través del mundo entero, y resulta que hace 3 años tuvo que meter de orden de 400 o 500 personas, después de tener años cerrada la empresa, ha tenido que meter a la carrera 400 o 500 trabajadores, porque resulta de que el boom que se ha desarrollado sobre el fotografía analógica a través de todo el mundo ha sido impresionante. Fíjate si es así, que en España hay bastante más, está Fotocasión, está Foto R3, Fotocarrete, está Camaralia, y resulta que hace un pedido de fotografía, de carrete, de papel, de revelador, de fijador, de baño de paro, tal y cual, te dice, este producto se nos ha agotado, el otro producto, es decir, que hay un resurgir de esta fotografía a nivel internacional, ¿eh? Yo creo que está pasando un poco como cuando nació la televisión, que se pensaba que la radio iba a desaparecer. Y no desapareció, al contrario, adquirió más fuerza. Sí, porque sí. La radio tiene... Sí, esa inmediatez. Tiene algo que te hace que tu imaginación corra, mientras que la televisión te lo da todo eso. Es una comparativa como la fotografía y el vídeo. La fotografía te da la posibilidad de tú interpretar lo que estás viendo, cuando el vídeo te lo da todo eso, ¿no? Muy bien, pues es un poco la comparativa en torno a lo que estamos hablando. Y bueno, pues todo esto, todas estas perspectivas en torno a la fotografía analógica se van a poder ver a través de esta exposición. Vamos, si te parece, con el contenido, ¿no? Con lo que habéis preparado para aquellas personas que nos estén escuchando bueno, pues que se pasen durante este mes, por supuesto, por allí, por el San Juan de Letrán. ¿Qué es lo que vamos a poder ver allí? Bueno, pues allí en principio hay una fotografía de Manuel Vilches Benítez, que es una técnica mixta, ¿no?, que revelaba el carrete escaneado en un escáner de negativo y luego impresa en una impresora. Luego, por otra parte, tenemos aproximadamente 40 y tantas fotografías que son analógicas puras y duras, o sea, todo revelado químicamente como se hacía hace 100 años, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos otras fotografías que están hechas en platino paladio, que es una técnica difícil y muy cara, porque estamos hablando de platino, ¿no? Y está hecha sobre papel acuarela, es decir, que hay tres técnicas diferentes en dicha exposición. Es decir, y además, a lo largo de... Yo ya soy bastante mayor, yo jamás he conocido en Ubrique una exposición de este tipo, donde hay un laboratorio con todos sus elementos, con todos sus elementos de eso, ampliadora, luces de roja, luces inocínicas, cubetas, papel, absolutamente un laboratorio totalmente completo, y luego del orden de posiblemente haya 70, 60, 70, 80 máquinas de fotografía desde 1900 hasta 1980 o 90. Es decir, hay una cantidad de máquinas de aficionados de Ubrique que nada más que ya por ver eso es digno asomarse a ver esa exposición. Así que solo por este dato que nos estás dando, ya solo por esto, imagino que habéis tenido que estar, claro, en contacto con muchas personas para reunir todas estas, todos estos aparatos, ¿eh?, todas estas máquinas. Bueno, pues la verdad es que sí, hombre. No, ahí ha habido de toda la vida muchísima afición a la fotografía. Desgraciadamente no todo el mundo, bueno, desgraciadamente no, porque cada uno es libre de estar en AFU o no, pero en Ubrique hay muchísima afición a la fotografía y no necesariamente todo el mundo está en AFU. Pero bueno, las puertas siempre están abiertas a todo el que quiera ir a AFU y punto. Y la verdad es que los niveles de calidad fotográfica de hace unos años hasta hoy han subido en unos niveles espectaculares. De hecho, todos los concursos que se ganan en el Ubrique incluso algunos en la Federación Andaluza, tenemos premios de bastante categoría. O sea que la AFU en un 80-90% de los premios de Ubrique los gana todos. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder ver en esta exposición, tanto de las distintas técnicas que se van a poder plasmar a través de fotografías, como nos comentaba Salvador, esas tres técnicas en concreto reflejadas. Hay máquinas desde 1900 hasta la década de los 80 o los 90, en definitiva, ¿no? Pues y bueno, todo ello junto a ese laboratorio que se ha recreado y en el que además vuestra intención, me decíais, es, por ejemplo, en la inauguración, pues hacer una demostración en vivo, ¿no?, de cómo se realiza todo ese proceso. Pues sí, la verdad es que será la persona que quiera asistir. Nosotros haremos la inauguración y ahora diremos que quien quiera asistir voluntariamente, porque eso es cuestión de hacer una foto, es cuestión de 5 minutos, el que quiera asistir para ver cuál es el proceso. Delante de ellos, ya te digo, sin obligar a nadie, el que tenga interés puede ver en 5 minutos cómo se hace una foto, que normalmente cuando es una foto de calidad puede durar bastante, muchísimo más, pero para ver una demostración creemos que con 5 minutos es suficiente para que vea la gente cómo es la técnica de hacer una fotografía analógica. Así que vaya. Ahí, la palabra analógica, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien dice que es fotografía química, que es fotografía... Bueno, cualquiera de las dos cosas está bien dicha. Fotografía química, una palabra. Muy bien, pues toda esa magia de este proceso se va a poder ver. La inauguración, recordemos que es este sábado, lo comentábamos al principio, a partir de las 12 del mediodía allí en el San Juan del Tra, ¿no? Pues sí, a las 12 de la mañana hacemos la inauguración y yo creo que, ya te digo, vuelvo a repetir que es la primera vez en la historia de Ubrique que se hace una exposición de este tipo, ¿no? Donde hay 80, 90 máquinas con un valor incalculable, porque esas máquinas hoy en día no tienen precio y, bueno, máquinas con un valor que yo te puedo decir que algunas, yo creo que ofrecerían una cantidad y no las venderían porque son verdaderas joyas, que su valor no, el valor de mercado no existe, vamos. No, va más allá de lo económico por lo que supone, ¿no? Muy bien, pues todo ello son los elementos que conforman esta exposición, que me decías además, ¿no? Que tenéis intención, lo habéis comentado junto a la delegada municipal de educación, la posibilidad, ¿no?, de que los centros educativos puedan ir pasando por allí, por el San Juan de Letrán, y también comprobar lo que era la fotografía analógica y todo ese proceso que se desarrolla, ¿no? Efectivamente, hace varios días estuve en contacto con la concejal de educación, que es Alba Gil, y le propuse que hiciese una invitación a los colegios de Ubrique y que todos los chavales que quisieran ir a ver, cualquiera de nosotros estaría dispuesto a ir, y delante de ese grupo de cada colegio que fuera, ¿no?, hacer una fotografía para que vieran o entendieran la cultura fotográfica química, ¿no? Yo creo que es un detalle muy bonito y muy muy muy importante de que la juventud adquieran cultura fotográfica. Yo creo que es muy interesante, y la idea le pareció a la concejal de educación, ya que digo, Alba, sí, le pareció la idea magnífica, ¿no? Y entonces ya está en eso, me imagino que va, que ya lo ha hecho, lo hará la invitación a todos los colegios de Ubrique. Bien, pues ahí queda también ese apunte. Todo ello sobre esta exposición que podemos ver durante todo este mes de junio en el San Juan de Letrán. Hay que decir, Salvador, antes de concluir, que por parte de la AFU son muchas, las hemos venido destacando, las actividades que venís desarrollando a lo largo, de nuevo, de todo este 2025. En estos meses atrás he podido comprobar cómo organizáis también una exposición colectiva de la AFU. Ha habido cursos de iniciación a la fotografía digital, por ejemplo, o incluso semanas atrás pues tenía lugar una quedada, ¿no?, para visitar la laguna de Fuente de Piedra, como en otras ocasiones. Efectivamente, sí, la agrupación fotográfica ubriqueña es una agrupación muy viva, y está constantemente intentando de hacer todo lo que podemos hacer, incluso más, porque la verdad es que hacer cualquier cosa se necesita mucho dinero, y la verdad es que contamos con pocos medios económicos, pero bueno, ahí estamos. Próximamente Anabel Cordón Román, que puso una exposición conjunta de ella y su padre, que en paz descanse, se ha encargado de hablar con José Sanabria, que es uno de los fotógrafos más importantes ahora mismo de España, para traerlo y que nos dé un curso de iluminación fotográfica, ¿no? Uh-huh. O sea que siempre tenemos algún proyecto. Otra cosa que económicamente podamos o no podamos, ¿no? Porque la economía es básica hoy en día para todo, ¿no? Bueno, y me imagino que habrá sido siempre. Sí, pero a pesar de esas dificultades, bueno, pues ahí están actividades como la que nos has anticipado también, curso de iluminación fotográfica a cargo del fotógrafo José Sanabria. Es solo una de las actividades que ya tenéis planificadas, ¿no? Pues sí, está planificada, y en el encargo está Anabel Cordón, a la vez que, ya que aprovecho la oportunidad que me dais de Radio Ubrique, felicitar a Anabel Cordón Román por la exposición que puso junto con su padre que ha sido una exposición magnífica, unas obras de arte por parte del padre de un valor y una templanza incalculable, porque ponerse con hacer Sevilla, los monumentos que hizo, eso es una cosa tan extraordinaria, con una habría que hay que tener una templanza y eso, y luego la fotografía de Anabel, que indiscutiblemente tienen una calidad excepcional. Con ella precisamente hablamos sobre esa exposición tiempo atrás. Y nada, pues todo ello dentro, insistimos, de las actividades culturales en torno a la fotografía, que hoy queríamos destacarles con esa cita que arranca, que ya ha arrancado de hecho durante todo el mes de junio. Ya se puede visitar en el San Juan de Letrán la exposición de fotografía analógica, que el próximo sábado tendrá su inauguración oficial a partir de las 12 del mediodía. Pues Salvador, nos quedamos, si te parece, ¿no?, con el llamamiento. Dinos. No me gustaría quedar, hace un par de semanas Alberto Román y Andrés Luis Domínguez fueron a recoger, creo que fue, estoy hablando de cabeza porque ahora mismo no tengo la documentación delante, fueron a recoger un premio, creo que fue a Oviedo, y quiere decir que la agrupación fotográfica ubriqueña no solamente gana los premios en Ubrique, sino que tiene elementos que están ganando premios permanentemente en toda España e incluso parte del mundo. Además, con exponentes destacadísimos, no solo del presente, sino del futuro, ¿no?, con la cantera que hemos hablado también en numerosas oportunidades. Muy bien, pues. Efectivamente, la idea de la agrupación fotográfica es hacer una escuela de fotografía. Evidentemente esto conlleva mucho tiempo y conlleva, pero bueno, ahí estamos. Muy bien, pues todos esos proyectos los vamos a ir comentando, también las iniciativas más próximas como esta de la que hemos querido hablar en el día de hoy. Pues Salvador Romero, presidente de la AFU, de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias a ti, Panay, y a Radio Ubrique, porque siempre estáis pendientes de nuestras actividades. Nuestro agradecimiento por parte de la AFU hacia ustedes. Así que tengáis buenas tardes, buen día de trabajo a todos los de Ubrique. Igualmente, un saludo.